Buenos días, buenas tardes, ¿tal cómo les va? Hola, Pame, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí un nuevo programa de La Gallina Cacarea. Número 38, ¿no? Número 38. A los 40 festejamos, número redondo. Bueno, ¿cómo les va? Un nuevo programa de La Gallina Cacarea, un programa que hacemos, bueno, los últimos, María Belén, Álvarez Rivera y yo, Pamela Mackey. Nos acompaña cuando puede el Fer Frank y en los controles Martín Ramos. Este programa que se transmite por aquí, por Radio Identia, los jueves a las 11 horas, los días sábado por Radio La Bulla a las 18 horas y los domingos a las 13 horas por Radio San Javier. Y capaz que se amplía, ¿eh? Capaz que se amplía, sí. Genial. Y además, bueno, la posibilidad de internet, los compañeros de Radio La Bulla están intentando subirlos todos a la página. Ah. Así, bueno, la virtualidad nos permite eso, volver a escuchar en cualquier momento con el resumencito que le vamos haciendo de los temas. Bueno, muy brevemente este primer bloque, compartirles que en este programa intentamos siempre entrevistar a distintas personas que protagonizan cambios sociales. En este caso, hoy vamos a hablar... Vamos a hablar con Matria, que son Marcos y Laura, que son integrantes de este proyecto de permacultura, diseño de buen uso, optimización de agua para varios usos domésticos, etcétera, y... en un rato vamos a hablar con ellos y nos van a contar qué están haciendo, que son un montón de propuestas. Un montón, y además tienen programa de radio entre programa todas las propuestas. Radio. Re lindo, re divertido. Son re músicos también. Sí, hacen de todo. y como siempre, compartimos esas cosas que tal vez no le encontrás fácilmente en otros lugares y tienen que ver con esas actividades que hacen muchas personas en pequeños lugares. y bueno, en esa agenda vamos a compartir algo de lo que va a ser una exposición con más de 400 bordados acá en Nono. También sobre una propuesta de libro que se llama Sembrando Vida, Memoria y Comunidad, que ya se puede descargar gratuitamente. Vamos a invitar a una charla informativa sobre la prevención del fuego. En Los Molles, ¿no? En Los Molles, en la Villa de Los Molles. Bueno, también el viernes 9, igual que el mismo día de Los Molles, pero más temprano, en el hostel La Colmena, la Casa de Semillas invita a un nuevo curso de cómo ser guardianes de semilla. Ahí va. A las 14 horas. Ya después lo vamos a repasar, es como para ir adelantando y guardar ahí el papel y la lapicera para tomar nota. También vamos a compartir de las voces de sus protagonistas lo que fue el festejo por el Día de la Pachamama, el 1 de agosto en la ciudad de San Luis. Y también el 3 de agosto el curso número 2 de la Escuela Popular de Agroecología, también nos van a contar de qué se trató y cómo estuvo. Perfecto, un montón de cosas. Así que, sin más, si te parece, escuchamos un temita musical y así aprovechamos el tiempo también con nuestro... We propo, we tro, all me. Que el tiempo le haga el cafán. Bueno, buenas tardes, Marcos Tomassoni. Marcos es integrante de Matria, un proyecto de permacultura, pero le vamos a pedir a él que se presente, ya que junto con su compañera hacen este proyecto. Hola, Marcos. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcos? Bien. Sí, muy bien, gracias por la comunicación. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, bien. Ahora bueno. Estás de entrevistado, pero siempre sos vos el que entrevista con Laura, ¿no? Claro, porque tenemos un programa de radio también en una radio comunitaria acá del sur del Valle. Estoy en Corralito, que pertenecemos a Lullaba, y hacemos un programa de radio de permacultura que se retransmite por la radio La Chacra, por la radio San Javier, por El Grito, por FM Tierra Los Come Chingones y por una radio en Villa Ciudad Parque, por el Grot en Villa Ciudad Parque. Así buenísimo. Que, bueno, también nos gusta esta parte de aparecer en los parlantes. Son re buenos comunicadores. Sí. En muchos rubros, digamos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias. Así que bueno, un gusto ahí estar ahora comunicándonos entre radios cercanas. Ni hablar. En algún momento haremos algún programa algo juntos. Sí. Estaría re bueno. Bueno, con María hemos hecho algo juntos, pero por fuera de todo esto, que es hacer vino. Claro. Sí. Nos conocimos con la biodinámica y el haciendo vino, sí. Se arranca, Marcos, por algo. ¿Querés contarnos un poco cuánto hace que están por acá? ¿Por qué vinieron? ¿Cómo se instalaron? Nosotros hace 11 años que estamos en el Valle. Con Laura vinimos a darle forma a nuestro proyecto de vida, que consistía en un espacio para desarrollar la permacultura en principio, aunque llegamos con alguna dimensión comunitaria, que después desarrollamos. Hoy vivimos en un campo colectivo, no le decimos comunidad porque no sé si todavía tenemos un proceso de comunidad, pero sí un campo colectivo donde con 11 amigos y amigas compramos una tierrita acá en Corralito. Estamos desarrollando nuestro proyecto nosotros los Matria en un bloque de este campo, y bueno, vinimos acá buscando lo ideal, ¿no? Veníamos de los pueblos fumigados, nosotros éramos o somos miembros del Parque de Fumigar Córdoba, con una actividad muy intensa en la zona de Oncativo, que era nuestro pueblo original, y bueno, luego de tomar la decisión de irnos de ahí, hicimos un viaje por Latinoamérica para un poco encontrarnos o encontrar a lo que estábamos buscando, y ahí cuando nos hicimos la permacultura, o nos formamos, mejor dicho, en diseño permacultural, y decidimos volver corriendo a Argentina a hacer esto, que es diseñar desde la permacultura, formar desde la permacultura, montar desde la permacultura, y bueno, por esas cosas de la vida, fuimos atraídos hacia el sur urbano, hacia Lullaba, y bueno, acá estamos ya desde hace 11 años viviendo por la zona, cinco en particular en nuestro proyecto y montando nuestro propio proyecto, que va desde hacerse a partir de la autoconstrucción tu casa, y bueno, de ahí desprender algunas actividades productivas, y en paralelo un proyecto laboral, podemos decir que es un emprendimiento, que es más de permacultura, que se dedica a hacer formaciones tanto presenciales como virtuales en varios campos de la perma, y diseñar y asesorar en permacultura, diseño hidrológico, tratamiento ecológico de agua. Bueno, hay como una cuestión ahí con el agua que es un poco eje de nuestro camino, pero entonces hacemos eso, montamos nuestro proyecto y formamos, asesoramos y diseñamos proyectos de otras, para otras personas. Bien. ¿Y qué, digo, un poco entre ese proceso, entre las expectativas que traían y lo que se encontraron acá, qué sucedió en ese encuentro? Sucedió la vida misma. Sucedió... siempre fuimos personas que nos corrimos de la idealización. Entonces, en lo que suponíamos que iba a pasar y terminó pasando, más o menos estuvimos cerquita. Al medio todo el aprendizaje de cambiarte de ecorregión, porque no estábamos en la pampa gringa, sojera, cordobesa, nos vinimos, yo creo que al Cuyo, aunque le podemos decir que es el Chaco semiárido, pero bueno, yo entiendo que un poco de Cuyo, hay un cambio de clima muy grande, un cambio de tierra, y sobre todo un cambio cultural, ¿no? Venimos de un pueblo, bueno, con una carga muy alta, de una cosmovisión producto entre los tanos, los inmigrantes tanos y lo que pasó con la criollada ahí en el centro de Córdoba, a otro lugar con otra cosmovisión, otros tiempos. Nos enamoramos de este lugar, somos concretamente este lugar, eso lo tenemos muy claro. Y bueno, acá nació nuestra hija y además de desarrollamos acá nuestro proceso familiar, que es mucho más intenso y abarcador que la sola idea de ir a hacer autoconstrucción o permacultura. Pero entonces en eso, bueno, fue un adaptarse de a poco. Yo siento que me llevó un par de años que mi alma llegara a este lugar. Yo, el cuerpo llegó un momento, yo tardé bastante más años en terminar de llegar. Y cuando sentí que ya llegué, que ya estaba en mi lugar, que bueno, empezamos a tejer las relaciones sociales. Y hoy podemos decir que estamos cómo queremos y dónde queremos, porque bueno, participamos de una experiencia de una escuelita Waldorf, participamos mucho del proceso territorial y social acá con los vecinos y las vecinas de Corralito en la gestión del territorio, en la gestión del agua, tenemos nuestra experiencia con nuestra comunidad, tenemos nuestros amigos, bueno, un tejido social que nos nutre y que nos gusta mucho. La Laura tiene una línea de trabajo fuerte con el arte porque ella es teatrera, entonces ya generó su espacio de trabajo con el teatro. Así que bueno, lo que pasó fue lo que bueno, la vida misma y con pasitos pequeñitos, porque fuimos de los que llegamos sin plata. Esto me gusta decirlo un poco para si alguien está escuchando del otro lado y se siente identificado, que sepa que este camino no está condicionado por el dinero. Fuimos los que llegamos con una mochila de viaje, solo una mochila, nada más. Y desde ahí, bueno, la posibilidad de generar tu propia fuente de trabajo, de bueno, de rosquearla, de irte a ir al monte con un techo y las paredes con plástico y desde ahí empezar, trabajar el agua, trabajar los caminos de tu campo, agarrarle la mano a los cultivos acá, que no sé si todavía se la agarré. Bueno, nada, fue todo un camino de mucho, mucho, mucho, mucho aprendizaje. En una primera etapa vinimos mucho de nuestro pueblo natal, éramos como cerca de 6-7 familias que vinimos de Oncativo, entonces unos primeros años donde, bueno, nos pudimos resolver lo social internamente y después darnos el tiempo para un tejido social más amplio, y bueno, y hoy estamos ahí, ¿no? Con una construcción cotidiana que casi abarca todas las aristas de nuestro día y nos tiene muy a gusto en este valle, casi que nos cuesta mucho movernos ya ahora. Por eso que hace vino y toca un poco de música y convocante seguro. siempre. Un montón de cosas. En toda esa descripción que vas haciendo hay mucho de cómo, me parece a mí, cómo conciben la vida, cómo conciben la salud, cómo conciben el hábitat, cómo conciben la comunidad, y está buenísimo. Y en ese sentido, preguntarte, con el poquito tiempo que sabes que hay en la radio, sin ánimos de hacer un curso acelerado de permacultura, pero sí por ahí, si nos querés transmitir, ¿cuáles son? O sea, entiendo que la permacultura tiene sus técnicas, ¿no? Cuestiones muy concretas que aporta, pero parte de una mirada política, ¿no? Más amplia, más integral. ¿Te da como para sintetizar en un par de ideas cuáles son esas propuestas políticas? A nosotros nos gusta, como nos dedicamos a la formación. Hemos generado un modelo de abordaje que tiene tres niveles, que lo contamos con tres niveles. Y entendemos que en el nivel más visible, el más de abajo, está la técnica, las tecnologías, ¿no? Si nos pudiéramos hablar, ustedes mismos que tengo el otro lado y que las conozco de esos haceres, saben que hay una veintena de técnicas para hacer tipo de huerta, para hacer forestaciones. Nosotros decimos, la técnica es lo que se saca la foto, no es lo que nos convoca. Vamos a hacer una pared de barro, vamos a hacer un revoque, decime las proporciones, bueno, si el huerto es biointensivo, si es biodinámico, contame qué preparado va. Pero creemos que eso es lo más superficial de la cosa. Abajo de eso, o abarcando a las técnicas, está el modelo de diseño. Y la perma en sí es un modelo de diseño. Entonces, por ahí puede tener o no una casa de barro, puede tener o no huertos lindos, puede tener o no un diseño hidrológico bien hecho, más si tu enfoque está, si el diseño de tu proyecto está marcado en un modelo de regenerativo como la perma, bueno, ya hay una mirada del territorio que habla de cómo vos lo modelás al territorio, porque estás hablando de cómo vos lo diseñás. Y más al fondo y más abarcador todavía está el paradigma. Y eso es de lo que más nos gusta hablar, ¿no? ¿Cuál es el paradigma? ¿Cuál es la cosmovisión? ¿Cuál es la cantidad de ideas que le dan forma a tu mundo, bien? Y de eso nos parece que es lo más urgente, porque para nosotros todo problema es un problema de paradigma. Y el modelo de diseño hay media, ¿no? No hay muchos problemas de técnica. En una entrevista Mollison una vez dice, es increíble ver lo simple que son las soluciones a los que nos han mostrado como problemas complejos, ¿no? Porque, y lo sabemos, es muy simple hacer producir muchos alimentos en cualquier escala. Lo que hay es un problema de cosmovisión. Es muy simple tener agua equitativamente y lo que hay es un problema de distribución propio de el paradigma imperante, que es, podemos llamar el capitalismo como modelo económico que se transforma en un modelo social, pero ahí adentro todo lo que tiene el paradigma occidental moderno, el patriarcado, el reduccionismo, el positivismo, el cientificismo, todas capas que tiene el paradigma occidental moderno, imperante, hegemónico, que es para nosotros la madre y el padre de todos los problemas. Entonces, bueno, la permacultura sí nos da muchas herramientas y muchas posibilidades de construir o de nutrir nuestro paradigma y ampliarlo para adquirir un paradigma regenerativo y desde ahí sacar modelos de diseño regenerativo y de ahí sacar técnicas regenerativas, técnicas más sanas, alimentaciones sanas, modelos de gestión de la salud comunitaria. La permacultura tiene, lo resumo y con este me callo, tres éticas sobre las cuales no podemos sobrepasar, ¿no? Que son cuidar la naturaleza, cuidar la tierra, cuidar a los seres humanos, que es un desprendimiento de la naturaleza, y distribuir con equidad. Cualquiera de esas tres éticas, o mejor dicho, la suma de esas tres éticas, hacen todo nuestro campo de acción. Entonces, desde ahí nosotros caminamos hacia la regeneración. Buenísimo. Ahí vemos cómo se complementa también con otras corrientes como agroecología, biodinámica, etcétera. Como que con una sola quizás no terminás de ver todo, y lo de las tres éticas me parece sumamente importante para empezar a mirar. Yo te quería preguntar, vos sos ingeniero, ¿no, Marcos? Yo soy ingeniero químico. Bueno, yo creo que sé que tenés un trabajo muy importante, que es una referencia sobre la deriva de agrotóxicos en tu zona natal. ¿Es así? Sí, es una teoría de movimiento agroquímico en el aire, que se la conoce hoy como la teoría de las tres derivas, que se publicó en el año 2010, y que nos llevó, o esa teoría terminó siendo la base de fundamento de la mayoría, si no todas las normativas que en cualquier pueblo de este país, y tengo la suerte de decir en otros países también, fueron base para legislar perímetros sin fumigaciones y o hasta la ley que impide fumigar a 500 metros en la provincia de La Pampa, digo, porque es una ley provincial. Sí, así fue ese trabajo. Por ahí cada tanto me sigue llevando también a muchos juicios. Yo soy perito técnico en varios juicios ambientales por ese tema, por otros, como es el caso de el barrio San Antonio, que sufre los embates de la empresa Porta Hermanos. Fui perito también y aporté en algunas causas sobre normativas en México a partir de ese trabajo. Así que bueno, sí me ha permitido moverme mucho o expandir la mirada técnica, pero siempre desde el paradigma de ese momento de la lucha y la causa de los pueblos fumigados. Buenísimo. Sí. Por lo que contás, son muchas las capacidades y habilidades que tiene Matria. ¿Y por qué Matria el nombre? Y Matria tiene una historia casi que responde a lo que debería decir yo, que es el complemento de todo lo técnico, que es lo artístico. Nosotros con Lauri, primero, bueno, somos una pareja como tal, que hace muchos años que venimos juntos, antes de la permacultura incluso, y de lo que nos unió siempre fue el arte. Tenemos un dúo, los dos cantamos, yo toco la guitarra, compongo, hago poesía, la Lauri toca la flauta, bueno, además de ser teatrera, canta, toca tambor, y bueno, y en nuestro proyecto artístico, cuando salimos para América, yo en esos años había compuesto una poesía que se llama Matria, y que lo que intentaba hacer en esa poesía era describir cómo sería el campo de posibilidades de este plano si no fuera la patria, si no fuera lo patriarcal, ¿no? Entonces, en esa poesía se define un lugar donde uno vive, que no tiene fronteras, no tiene ejército, no tiene imperio, no tiene gobierno, que abarca todo, y bueno, y es como una idealización de un lugar de vida. Y bueno, en el viaje, en un momento dado, le ponemos música a esa poesía, se llama Matria, y cuando decidimos hacer el emprendimiento de permacultura, fue la primera referencia. Bueno, queremos que se manifieste esto. Y en nosotros hay una metafísica ahí que nos gusta asumir, que es que creemos que la realidad se construye a partir de las palabras. Entonces, si le ponemos Matria a este proyecto, nos iba a terminar nos iba a terminar llevando a vivir a esa Matria que hay muy idealizada en ese poema, y bueno, creemos que un poquito nuestro camino anda por ahí. Genial. ¿Esa canción está grabada? Fundamental esto. No tenemos grabado nada. No, forma parte de, bueno, el programa de radio que hacemos, para quien nos esté escuchando, se llama Matria te lo cuento y te lo canta, está subido en podcast, hasta ahora solo 10 de 40, y en alguno de esos primeros programas, esos programas de radio terminan siempre con una canción mía, y bueno, en alguno de esos programas está esa canción dando vuelta grabada ahí al final de ese podcast, pero no he pasado todavía por instancia de grabación. Bueno, la buscaremos para incorporarla entonces a este programa. Les paso la poesía. Ahí va. Marcos, bueno, nos quedan los últimos minutitos y te voy a hacer una preguntita muy sencilla. Que es, bueno, en tantos años que, como vos bien relatabas, de que hace que están acá y que fueron conociendo, ¿qué te parece a vos de, un poco, a ver, pensando en el momento, en el contexto en el que estamos, bastante complicado, pero ustedes ahí aportando a todo este territorio propuestas concretas que entiendo que van en... En primer lugar, tienen que ver con un cambio de vida, seguramente a una escala individual y familiar. Y un poco, digamos, lo que muchos y muchas creemos es la necesidad de que esas escalas se vayan ampliando, ¿no? O sea, cómo construimos un territorio que sea más amoroso con todas las vidas, con nuestras vidas y con todas las demás, ¿no? Entonces, bueno, a ver, un poco en ese sentido... ¿Qué crees vos, mirando a este territorio, que son los desafíos que tenemos para adelante para que este modelo de desarrollo, por ponerle un nombre, vaya más para el lado de la vida? Es una pregunta hermosa y no pecaría de si creo tener la respuesta. Sí, nosotros tenemos un camino que va pasando por escalas. Entendemos que una de las distorsiones que ha hecho Occidente con nosotros es crear una idea de individuo un poco tóxica, ¿no? De hecho, nosotros no usamos casi nunca la palabra autosustentable, porque no creemos en el autosustento, sino creemos en el intersustentabilidad, ¿no? Todos con todos, creando la gran red, formando parte de dimensiones cada vez más amplias que nos tengan como miembro y que nos tengan como tejedores de esa gran red. Entonces, en eso, bueno, hay como un diálogo constante, un desafío constante en cómo uno le va dando forma a sus distintas dimensiones. Hay una dimensión individual, privada, interna, íntima, la familia, uno, su casa. Ahí hay herramientas para diseñar, para sanarse, para dialogar y comulgar con el afuera, porque también cada uno es muy distinto en cómo cada quien puede dialogar con un afuera, y más con este tipo de afuera que tenemos hoy, que es extremadamente bombardeado por noticias muy tóxicas, muy trágicas, muy dolorosas, casi que no da el tiempo, no tenemos tiempo como para esperanzarnos. Entonces, luego, como uno teje la dimensión colectiva, ¿no? Uno, el barrio, sus amigos, su círculo más íntimo, su familia, cómo nos cuidamos, cómo estamos cerca, cómo nos sostenemos, la economía. Después, si ampliamos la esfera, bueno, ya el barrio, el pueblo, la economía local, el valle. Luego, bueno, la dimensión provincial, cómo dialogo y me hago cargo de algunas problemáticas a nivel provincial, claro, nacional, lo global. Bien, entonces en eso, cada quien llevando forma sin perder de vista que tenemos esas dimensiones, ¿bien? Ni atomizarnos ni quedarnos en casa creyendo que ya la tenemos re clara porque sabemos meditar, ni entregarnos de lleno a una guerra feroz que hay afuera que pareciera que nos pide muchísima calma, muchísima paciencia, muchísima estrategia. Algunas noticias son horrorosas, ¿no? Entonces, hay ahí como un laburo, creo que más desafiante que por lo menos yo he vivido en otra época, que es cómo controlo el nivel de información con el nivel de acción en cada una de estas dimensiones. Y un re desafío, ¿no? Ante todo, vamos a terminar diciendo al final de que las esperanzas no las vamos a perder nunca, porque si las perdemos, sí, realmente ya no tenemos más nada. Yo creo utópicamente en la esperanza y en lo que viene va a ser mejor aún, todo parezca caerse. No vamos a perder nunca de vista el amor, el afecto, el estar al lado. No vamos a perder nunca de vista el arte, porque sí, ese es el campo que ellos no pueden tocar. Si hay un campo que el horror no puede tocar, es el arte. Entonces, bueno, de última, seguiremos, ¿no?, contándonos poesía y cantándonos en cualquier tipo de descuido y, ¿por qué no?, en las marchas y en cada acción que tengamos. Y no vamos a dejar de tener como horizonte nosotros, por lo menos urgente, la regeneración del planeta y en ello de la sociedad, ¿no? Entonces, vamos a ir todos juntos, vamos a ir todos de la mano, vamos a cuidar de que podamos resolver desde la pobreza más urgente hasta la temperatura del planeta, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, todo lo que hacemos, queremos que en el día esté en, como con un plan, como con niveles de coherencia, ¿vale? Y ahí estamos, ¿no? Después lo que sale bien y lo que se puede y lo que no se puede, pero tratamos nosotros por lo menos de caminar casi con todas esas esferas abiertas en lo posible y, bueno, y muy atentos y también muy cuidándonos, a diferencia de otro año, bastante pensando en cómo nos cuidamos. Cuando cuidarse es cuánta información consumo, ¿no? Mirate uh-huh. qué estamos diciendo, ¿no? Y bueno, ahí nosotros también el tiempo hemos ido incorporando visiones, sobre todo del plano, no sé, vamos a decir, metafísica, espiritual, de medicinas que podríamos llamar alternativas, que creemos que nos dan muchas respuestas, que nos sirven y que también nos, que siempre buscamos que nos empoderen, aunque a veces esa palabra también me da rara, pero bueno, es un desafío constante, cotidiano, y creemos que en este momento, con matices nuevos a resolver, por lo tal, a algunos momentos nos vamos a quedar sin respuesta. Qué hermoso, muy muy contagioso todas tus palabras. Bueno, ¿y tienen fecha para próximas acciones? Para seguirla, ya sea con el teatro, con la música, con los cursos de Matria, con la radio, con todo el día y hora. Ahora terminamos la entrevista y nosotros a las 7 largamos, tenemos por lo general todos los meses una formación virtual. La que empieza hoy es la de tratamiento ecológico de aguas, que es para aprender a tratar las aguas que pasan por una casa grisa y negra en agua de riego. La perspectiva provincial de eso es que lo hemos transformado en una ordenanza ya en un par de localidades y ahora, bueno, la provincia lo está viendo con ojos de poder expandir más estas técnicas, que parte de una visión distinta del agua. El mes que viene, apenas empieza el mes, y esto sí puede ser interesante para quienes estén escuchando por estar cerquita, además de lo que uno puede llegar en lo virtual, hacemos el segundo módulo de agrofloresta, una formación presencial, 2 días de agrofloresta acá en el campo nuestro de Matria, dado por 2 hermanazos de la agricultura sintrópica. Así que si te interesa la agricultura sintrópica y las posibilidades de adaptar todo lo que Gerd Hodge enseñó a este clima, que es el de este valle, bueno, ahí contactate, sumate. Todos los miércoles tenemos el programa nuestro en la radio y en las emisoras que les conté. Laura anda actuando por 1000 lados y no sé, creo que ahora el fin de semana lo hace una obra en Las Tapias. Y bueno, ¿y qué más? Este sábado, bueno, a las 2 las invito, hacemos la Pacha, la celebración de la Pacha acá en nuestro campo, que es una celebración que hacemos todos los años. Así que, bueno. Agenda completa, completísima. Sí, bueno, hay un documentalito ahí que estrenamos la semana pasada sobre tratamiento de agua, si lo pueden ver, pongan en YouTube Matria Permacultura y van a ver un documental ahí muy chiquitito de unos 20 minutos que cuenta un poco esta mirada sobre el tratamiento ecológico de agua. Y nuestro camino en estos años. Excelente. Qué bueno, Marcos. Como dice Pamela, re esperanzador y muy buen comunicador también sos, y muy amplio. contagioso, da ganas de hacer y de seguir. Te agradecemos muchísimo desde acá, bueno, todo este tiempo, la dedicación y todo el trabajo tan comprometido, contagioso, esperanzador que vienen haciendo como Matria y bueno, en todos estos espacios que nos contaste. Seguimos en comunicación y bueno, nos van pasando los flyers, las convocatorias que tengan, así las difundimos también acá. Perfecto, les compartimos. Ah, y también me he olvidado de una nota que salió esta semana de la agencia Tierra Viva, los nombres porque son todos hermanos, ¿no? De la gran red. Los chicos de Agencia Viva también con un laburo de periodismo regenerativo muy importante, ahí bueno, nos dieron un espacio, nos llamaron ahí, así que también ahí pueden ver ahí Tematria, se los pasamos todos ahí el teléfono privado y bueno, y sobre todo gracias a ustedes por este espacio, por la comunicación territorial, local, porque aguanten las radios comunitarias y todos los procesos de comunicación comunitaria, así que bueno, muchísimas gracias y lo esperamos el sábado en la Pacha. Así es, ahí va. Dale. Gracias. Mil gracias, Marcos. Abrazos grandes. Saludos. Abrazos. Chau, chau. Estábamos hablando con Marcos, integrante de Matria, Marcos y Laura, que hacen tremenda tarea en este territorio, en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, en todas las escalas. Y con una claridad en las dimensiones de acción impresionante. Sí, totalmente. Acción y reflexión. Hay que buscarlos ahí a la gente de Matria, que tienen un montón de material para compartir. Nos vamos a un temita musical y enseguida regresamos con nuestra agenda. Muy bien. La patria. En esta versión, Matria. ¿Quién vibra patria, gente paisanas? ¿Quién vive sus hijas, las americanas? ¿Quién vive la patria, gente mujeres? Benemérita vidas, sin tener laureles. Atención militar en la Pancha Hernández. Flanco derecho, la capitana afroargentina, remedios, madre de la patria, protección por la izquierda, fusil avanza, brava tucumanesa, Manuela Pedraza, hay revolucionarias, perdón les pido, la patria que forja. Por la izquierda, madre del pobrerío, Macacha, Güeme, Fragua, el pacto de Cerrillos, hay revolucionarias de nuestra patria, ya es hora que este pueblo les dé las gracias. Seguimos entonces con ahora compartiendo algunas actividades que pasaron y otras que vendrán. Yo para inaugurar este tercer bloque, lo primero que quería era, bueno, mencionar una solidaridad para el pueblo mapuche. En este caso se trata de los hermanos Huala, que son loncos del pueblo mapuche. Uno de los hermanos falleció en estos días. Ellos, bueno, como sabemos, la comunidad mapuche es una ferviente defensora de su territorio, y eso le ha costado un montón de cosas, además de la difamación, le ha costado muchas vidas, muchos juicios, mucha persecución. Y uno de los loncos de la comunidad es Facundo Jones Huala, que está internado en Chile y hace muchos días está en huelga de hambre, está en estado de extrema gravedad, es lo que se informó por estos días. Bueno, ya profundizaremos, pero básicamente era compartir eso, decir que su hermano falleció en estos días. Y bueno, es todo un pueblo que sigue pidiendo justicia por él y por su territorio. Así que desde acá es nuestra solidaridad, digamos, para con todo el pueblo mapuche y específicamente para con Jones Huala. Por otro lado, tenemos para compartir, en esto de compartir el primero de agosto, que es la celebración por el Día de la Pachamama, bueno, algo de lo ocurrido acá en nuestro territorio, en la ciudad de San Luis, y en este caso vamos a escuchar a un lonco de la comunidad Huarpe, Oscar, que bueno, fue parte de esta actividad y nos cuenta lo siguiente. Ucuy, chutepi, campos, cu, chumanay, huarpe. Mari, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Un placer de estar en contacto con ustedes. Mi nombre es Oscar Alberto Campo, pertenezco a la comunidad Palmayaime de acá, de la ciudad de San Luis. Somos una comunidad urbana. Bueno, para mí es un placer poder estar en contacto con ustedes y poder saber que estamos en el medio de la Pachamama, en medio de la Madre Tierra. Bueno, yo justamente, para contarle un poquito de lo que sucedió acá en la ciudad de San Luis el día primero de agosto, nosotros teníamos la comunidad Palmayaime junto con la universidad, una fundación multitemiental y ¿cómo se llama? Hicieron muestra de arte de 36 pintores, artistas puntanos que expusieron todas sus obras. Bueno, y la comunidad Palmayaime hizo una ceremonia a la Madre Tierra el día primero acá en la explanada de la universidad, por motivos que no se podía hacer una entrega a la Madre Tierra justamente como corresponde, como se hace. Bueno, fue la idea de que hacerle a pedirle a toda aquella gente que fuera a participar, viniera, entregar a un alimento no perecedero para entregar a un comedor acá en la ciudad de San Luis, en el barrio de la República. Bueno, nosotros como comunidad estamos disfrutando este mes de la Madre Tierra, de la Pachamama, y bueno, también quiero contarle que nosotros en este momento estamos viajando el sábado 9, vamos a estar en Villa Elena, haciendo una ofrenda de la Madre Tierra también, y el día 9, ahí justamente en Merlo, va a estar Karina Carriqueo presentando su libro y en la noche haciendo en un lugar, que bien que pueblo voy a pasar, perdón por no le sé bien, va a ser una presentación de su música Karina Carriqueo. Así que bueno, le cuento todo eso, espero que le estén todo bien allá, como somos Chihuahua. Un abrazo corazón para todos ustedes, bueno, un abrazo grande. Bueno, estábamos escuchando a Oscar, el eslonco de la comunidad Huarpe, y luego me pasó la información, completó la información. Se va a hacer la presentación del libro Cuando el lago esté quieto. Es una escritora mapuche tehuelche, Karina Carriqueo, que mencionaba Oscar. Esto va a ser el viernes 9 de agosto a las 17 horas en la librería Morrison, Avenida del Sol 785. Este viernes 9 de agosto, 17 horas, presentación del libro Cuando el lago esté quieto, escritora mapuche tehuelche. muchas cosas el viernes, sí. 9. Bueno, por otro lado, el sábado pasado, el 3 de agosto, fue la Escuela Popular de Agroecología en el barrio Aeronáutico, en las afueras de Villa Dolores, y tenemos un audio que nos cuenta Norberto Pepino qué se hizo y cómo estuvo. Bueno, mi nombre es Norberto Pepino, yo quería contarles que estoy participando de una Escuela Popular de Agroecología, que son actividades que se realizan cada 2 meses. El primero fue en la CTO, que es un centro de trabajadores organizados que está por la zona de Los Nonos, en Córdoba, tras la sierra. Y el segundo encuentro, que se realizó el 3 de agosto, que fue acá en el barrio Aeronáutico de Villa Dolores. La verdad que fue un encuentro muy sentido, porque bueno, pensemos que el 1 de agosto fue el Día de la Pacha. Entonces, lo primero que se hizo en este encuentro fue la ceremonia de la Pachamama, donde nos pudimos expresar, donde pudimos ofrecer cosas a la boca de la Pacha, ¿no? Bueno, la temática de este encuentro fue el suelo vivo, ¿no? Que fue una charla y experimentación en laboratorio y a campo con la identificación característica del suelo, ¿no? La verdad que fue muy interesante, fue la ingeniera Paula Hurtado del INTA de Villa Mercedes y la ingeniera Laura Guzmán, que fueron que dieron la charla, muy amena, muy simple. Realmente uno necesita tener esos conocimientos para poder tener mejores éxitos en el cultivo y también el cuidado y el manejo orgánico, si se quiere, o agroecológico del suelo y poder tener mejores resultados. Bueno, después a la tarde, con una charla introductiva de abonos sólidos fermentados, dado por el ingeniero agrónomo César Gramaglia, de ahí del INTA de Villa Dolores, y hicimos una elaboración práctica del bokashi, ¿no? Que es un fertilizante agroecológico, por supuesto. Y también, bueno, fue dirigido por César Gramaglia, por Rocío Verazategui, también la ingeniera Laura Guzmán, Virginia Bianco. Y realmente, bueno, lo que quería comentar es que son encuentros muy sólidos para aquellos que estamos en una búsqueda de una conciencia diferente, ¿no? Como que cuidar el medio ambiente, poder tener una alimentación mucho más sana y por consiguiente una salud mucho más conveniente, ¿no? Un encuentro muy interesante, la verdad que yo disfruté mucho, no solo de las charlas, de los talleres, sino también esto de compartir con gente. Hay como una comunidad boliviana, mucha gente de Bolivia, obvio, y con una huerta muy interesante. Y bueno, entonces ahí podemos, aquellos que estamos en una búsqueda de una salida más saludable, podemos intercambiar conocimiento, tejer redes si se quiere. Así que bueno, quería compartir esto que me parece muy interesante, y todos aquellos que se quieran sumar, por supuesto, se pueden sumar porque es una escuela popular, ¿no? El próximo encuentro va a ser de acá a 2 meses, todavía no sé bien dónde, pero creo que bueno, está abierta a toda la comunidad. Así que nada, quería compartir esto que me parece que está muy muy muy piola. Qué bueno, Norberto Pepino nos compartía entonces acerca del segundo encuentro de la Escuela Popular de Agroecología y en el barrio Aeronáutico, cerquita ahí de Villa Dolores. Bueno, entre las cosas que pasaron y ahora también las cosas que pasarán, tenemos de la voz de Carmen Vega una invitación hermosa, propuesta también. La vamos a escuchar y después comentamos un poquito más el cronograma. Hola, buenos días, gallinas cacareando. Soy Carmen Vega, del equipo Mestizaje de Salud Social, en Las Rabonas. Esta vez les hablo porque quiero invitarles a una actividad que nos tiene muy entusiasmadas, que se va a realizar el 8, 9 y 10 de agosto en la localidad de Nono. Ahora les paso bien la dirección. Y estamos entusiasmadas porque nos viene a visitar el Bosque de Esperanza, que es una muestra, una instalación y una actividad que realiza Surciendo el Planeta. Se trata de más de 400 árboles bordados y realizados en materiales de reuso que viene recorriendo el mundo. Es una muestra que comienza en el 2021 en Glasgow y ahora tenemos la suerte de que llega al Valle de Tras la Sierra estos 3 días. Vamos a compartir, vamos a emocionarnos con ella y vamos a hacer una serie de actividades que tienen que ver con el reuso de ropa, telas, que tiene que ver con coser, con surcir, con remendar y con el cuidado de nuestro planeta. Bueno, entonces les digo, es el 8, 9 y 10 de agosto en el Galpón de Nono, que está en la ruta 14, en el kilómetro 102. Bueno, y para más referencia, es un lugar, y vamos a ponerle, lo vamos a hacer bien visible, frente a la primera entrada de las calles. Están altamente invitadas todes. Un beso grande, un abrazo, Pame, gracias por este espacio. Bueno, hermoso. Carmen es parte entonces de Mestizaje, que es un espacio de salud social, muy, muy interesante. Y acá nos compartió el cronograma, esto arranca el jueves 8 a las 2 de la tarde, de 2 a 19 horas. Bueno, hay mesas de bordado, círculo, de surcido, hay visitas, presentación, apertura, charla, bordando, luchas tras la sierra, hay intercambio de semillas, taller de percusión con señas. De todo, de todo, de todo. El miércoles también va a estar entre las 14 y las 19, lo mismo que el sábado. El sábado cierra a las 18 horas. Bueno, charlas también, presentación de el Foro Ambiental de Tras la Sierra. La semana pasada entrevistamos a uno de sus integrantes, Juanizo. Así que más que invitades ahí a Nono. Hermoso. Bueno, por último, otra actividad para el viernes 9, como dijimos, en el hostel La Colmena, que también es el almacén rural, y junto con la Casa de Semillas, hacen un encuentro para guardianes de semillas. Dice sembrar, multiplicar y compartir. Dice que cada uno puede llevar semillas de las que tenga y es una actividad teórica práctica abierta a la comunidad. Esto queda en la ruta 1, kilómetro 17, llegando a Cortaderas. Fenomenal. Último minuto, charla informativa de prevención al fuego en la Sierra Come Chingones, viernes 9 de agosto a las 18 horas en la Biblioteca de los Molles. Bueno, ahí van a estar los compañeros de la Brigada Pecarí, que son detrás de la sierra, van a compartir su experiencia y bueno, con la idea de que, ¿por qué no?, que se arme una brigada acá en esta zona, así que importantísimo esa charla, el viernes 9 de agosto, 18 horas, en la Biblia de los Molles y ya no tenemos más tiempo. Nos vamos. Nos hasta vamos. La semana que viene. Ahora gracias, Gustavo, por estar ahí y nos seguimos escuchando por La Gallina Cacarea. Muy bien, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Otra vez le dije, ¿cómo estás? El RAL final, ¿qué más?